los blogueros. Soy Rita Ariza, interpreto en este grupo de teatro a Blanca Ría, en el papel de una escena de Lo Idiota, y estoy aquí con Sara Ferrón, que es una de las cofundadoras de esta asociación, la asociación La Sabica, en la que yo colaboro. Ella la fundó junto con Ana Rodríguez, que es la otra cofundadora, y voy a aprovechar esta ocasión de estar aquí con ella para preguntarle un par de cosillas sobre la asociación. Hola, Sara. Muy buenas. Bueno, para ver si le puedo explicar a todo el mundo cómo surgió la idea de La Sabica. Pues surgió ante la inquietud de un par de amigas que nos gusta el teatro y que queríamos hacer algo juntos. Estuvimos en un grupo y el gusanillo nos picó y cada uno habíamos hecho cosas diferentes, cada uno por nuestro lado, pero queríamos compartir el teatro juntas y de ahí surgió la idea. Entonces, creamos un grupillo de teatro y de ahí nació también la propuesta de crearnos como asociación. Mezclar nuestro hobby, que es el teatro, con un poquito, un granito de arena a nivel social o a nivel solidario. Y la idea fue es crearnos como asociación sin ánimo de lucro para que las representaciones de teatro que hiciéramos se hicieran a beneficio de ONG, de asociaciones, de proyectos. Pues nosotros disfrutamos, la gente que viene a vernos disfruta y además colaboramos, ¿no? Y doy fe que disfrutamos todos mucho. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Y cuéntanos cómo fue la idea de hacer la escena de La Idiota. Porque buscábamos algo de humor, buscábamos algo que fuera divertido, que fuera ameno, que fuera dinámico, y desde luego la escena de Los Idiotas reúne todas estas características. Pero es la escena de Los Idiotas. La película es de... la gran mayoría son varones, pero nos gustó tanto que Ana adaptó esta película a teatro, ¿no? Porque no encontrábamos el libreto por ningún lado, así que fue un poco labor de ella de adaptarlo también a femenino, porque la gran mayoría de, como tú bien sabes, del elenco de artistas, somos todas chicas. Y entonces, tenemos que adaptarlo. Y fue eso, por eso que es la escena de Las Idiotas, una de Los Idiotas, y la adaptación también un poco a Granada, ¿no? Que las calles son de Granada, está un poco adaptado. Y allá donde vamos, lo intentamos adaptar un poco, estuvimos en Albacete y le pusimos las calles de Albacete, los monumentos de allí. En Puente Genil hicimos lo mismo. Bueno, también por darle un guiño, ¿no?, de humor a la gente a la que vamos a representar. A ver, te comento por encima ya a la ONG con la que hemos estado colaborando y demás por encima. Sí. Porque mira, comenzamos con la FIS, que es la ONG del colegio donde trabajamos, y el dinero que recaudamos fue para Haití, que fue el año pasado cuando ocurrió el terremoto. Y luego a raíz de ahí ya han sido proyectos concretos como el proyecto Midlo para Cáritas, para colaborar con inmigrantes. También hemos trabajado con la Asociación de Fibromialgia para subvencionar actividades concretas para las mujeres con esta enfermedad. Hemos trabajado también con ¿quién más le hemos hecho? Las dos parroquias de aquí, de Parroquia del Carmen y la Parroquia de La Chana, con dos proyectos también con inmigrantes. Con Calor y Café, pero Calor y Café no para el comedor social, sino para un proyecto que tienen en África. También lo que recaudado fue para ellos. La verdad es que nos fuimos a Albacete para una asociación LASUS de síndrome de depresión, y para colaborar también con sus actividades. En Puente Genil estuvimos hace dos fines de semana actuando para ABAS, Asociación de Voluntarios en Acción, y que lleva un montón de proyectos, y este en concreto era para niños desfavorecidos, para colaborar para subvencionar a algunas familias que tenían problemas y demás. Pues muy satisfecha, porque además de disfrutarlo y de pasarlo bien, estás colaborando con una acción. Sobre todo que disfrutamos mucho. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, y disfrutamos mucho. A todos los que nos gusta este mundillo y tenemos ese gusanillo, la verdad es que disfrutamos mucho. Sí, porque no es solo la hora de actuación y ya está, sino son los ensayos, el montaje, el ratito de antes, el ratito de después. La verdad es que se disfruta. Y luego que hemos hecho un grupillo muy apañado. Sí, verdad. Y que... Ana y yo estamos muy contentas, muy ilusionadas. La verdad es que ver que la gente se une a tu proyecto, a tu asociación, le gusta el teatro o no le gusta el teatro, sea por la acción social o por la colaboración con los demás, no sé, cada uno por sus inquietudes, hemos hecho un grupo muy bonito. La verdad es que sí. Y ya por último preguntarte si tenéis en vista alguna obra más para, además de la cena de los idiotas, empezar con algo nuevo. Pues la verdad es que Ana y yo llevamos ya un par de mesecillos con la inquietud y la necesidad de ilusionarnos de nuevo con algo, con algún proyecto nuevo, pero es muy difícil. No encontramos ahora mismo algo que esté a la altura de, primero, de la cena de la idiota, que la verdad es que ha sido fantástico. Hemos empezado con el listón altísimo, porque ha encantado. La obra como tal ha quedado bastante, bastante digna y a la gente le encanta. Entonces queremos seguir manteniendo primero la línea de humor. Queremos seguir eso en la línea del humor y queremos seguir transmitiendo un poquito de mensaje. Eso por un lado. Luego, eso tiene que ser un poco coherente, ¿no? Que no podemos estar colaborando con ONG, ayudando a proyectos, y luego que la obra sea racista, o sea xenófoba, o sea... Yeah. Claro, también difícil. Luego, que se adapte a los personajes, que se adapte a las actrices y a los actores que tenemos, que tampoco es fácil. Pues somos muchas mujeres, tenemos un par de colaboradores varones, pero que en general no es fácil encontrar una obra de teatro que se adapte a todas las características que estamos buscando. Entonces ya te digo, estamos en búsqueda y esperando que caiga en nuestras manos el libreto adecuado. Porque no, mira que estamos buscando, hemos ido a Madrid, hemos visto obras, estamos con la inquietud y con la necesidad de volver a ilusionarnos, porque esta seguimos haciéndola, seguimos montándola y seguimos representándola para quien nos pida. Pero eso, que también queremos ilusionarnos con un nuevo proyecto, y no es fácil. Así que si alguien de los que oyen esto tienen algo que aportar o alguna ideilla, estamos totalmente abiertas a propuestas y a que nos echen una mano. Y bueno, ya por último, comentar si tenemos alguna representación en el futuro próximo. Pues está ahora mismo en el aire, porque todavía está sin confirmar, pero íbamos a cerrar la temporada el pasado fin de semana con Puente Genil y ha surgido que un compañero nos ha propuesto en Alcalá de la Real, el 7 de mayo, hacerlo para una asociación de una enfermedad de tal síndrome para niños, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad en concreto, pero es una enfermedad tan muy rara que da un caso cada no sé cuántos mil. Y bueno, la asociación se acaba de crear, está empezando y era para darle un empujoncito y ayudarle a nivel económico a empezar la asociación. Así que claro está, la asociación, nuestro grupo de teatro ha dicho que sí, como siempre, un sí absoluto y rotundo a todo lo que se nos proponga, y estamos pendientes de que pueda ser, de que el Teatro de Alcalá Real esté libre el 7 de mayo y de que esta asociación le venga bien el tema de la cartelería y de la entrada y demás. Por ahora eso. Y también estamos pendientes de Isabel la Católica, que vinieron a vernos hace un mesecillo, cosas así, y nos propusieron actuar en Isabel la Católica. Nos dijeron que una vez pasadas las elecciones, así que a ver si surge también. Así que ya os mantendremos informados a todos a través del blog de las próximas representaciones de la Cena de la Idiota. Sí, eso, que estáis todos primero invitados a participar con nosotros en este proyecto y en esta asociación, que la verdad es que estamos muy ilusionados. Y luego, bueno, que nos conozcáis también, que vengáis cuando podáis ver. Bueno, pues muchas gracias. De nada, sí, bonita. Hasta luego. I said I wish you wasn't like this.